Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar, como ya saben, a través de internet en radioubrique.com. Nos vamos a quedar en los próximos minutos con la última hora del Ubrique Unión Deportiva Senior. Ya saben que el equipo que dirige Miguel Domínguez se prepara, está ultimando ya lo que es los entrenamientos, la preparación de cara al playoff de ascenso a la División de Honor. Recuerden que será la próxima semana, el sábado 11 de julio, será esas semifinales en las que el Ubrique Unión Deportiva, en la suya, se tendrá que medir al Puerto Real. Pues vamos a conocer cómo está la cosa a estas alturas dentro del Ubrique Unión Deportiva Senior y cómo se están planteando lo que va a ser este gran partido. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Comienza, podemos decir que comienza ya la cuenta atrás para esos playoffs que los tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo llega el equipo a este momento tan esperado? Pues nada, ¿no? Venimos ya preparándonos con muchísimas ganas y esperando que llegue ya el sábado 11 de julio, ¿no? Así que la verdad que, como tú has dicho, pues comienza la cuenta atrás y con muchísima ilusión y deseando ya que llegue el momento a ver si podemos conseguir la victoria, ¿no? Que sería lo más importante para el pueblo. En un primer momento podemos hablar de que quizás sea el partido más importante de vuestra corta historia. Y además se va a dar en unos condicionantes totalmente excepcionales, ¿eh? Pues sí, ¿no? La verdad que como tú dices, la verdad que no es que pueda ser uno de los partidos, no, es que es el partido, ¿no? Es el partido más importante de nuestra breve victoria y es el que nos puede permitirnos intentar luchar por subir a división de honor, ¿no? Una meta que a principio de temporada no es que estuviera, como quien dice, uno de nuestros objetivos, pero que ahora que ha llegado el momento y tenemos la oportunidad, pues no la queremos desaprovechar. Yo reconozco que los aficionados, pues esperábamos que llegara esto en algún momento, pero yo estoy seguro que vosotros soñabais con algo así, pero no de esta manera, ¿eh? Sin público y en un campo neutral. La verdad que sí, ¿no? Las circunstancias y los condicionantes que va a rodear el partido, pues la verdad no es lo que nos gusta, ¿no? Pero es lo que hay hoy en día y es a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? La verdad que nos fuera gustado, por ejemplo, los playoffs, que no fuera pasado lo que ha pasado y que la liga fuera terminado como tenía que haber terminado, ¿no? Y a lo mejor poder jugar unos playoffs aquí delante de nuestra afición que sería lo más bonito para nosotros, ¿no? Pero bueno, sabemos que nos van a estar apoyando desde aquí y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que tenemos que darlo todo en el campo, sobre todo por toda la gente que estamos viendo que está preocupada por nosotros, ¿no? Preocupada y que sabemos que nos sigue, ¿no? Así que antes de la victoria por nosotros, debe ser por ellos, ¿no? Aunque, reconóceme, una situación como esta, un partido como este, tiene que poner, ¿eh? Tiene que motivar, porque aquí el jugador que no quiera estar ese sábado en una situación como esta es que no le gusta el fútbol, ¿eh? Hombre, fíjate que si pone que nada más que me la ha hecho, me han puesto los pelos de punta, ¿no? La verdad que es muy bonito lo que vamos a vivir, ¿no? Aunque sean en las circunstancias que nos está rodeando, pero la verdad que para nosotros, ya ves, ¿no? El grupo que llevamos 6 o 7 años juntos, ¿no? Pues para nosotros, como quien dice, puede ser no un fin de ciclo, ¿no? No un fin de ciclo, sino creo que la recompensa al trabajo que hemos venido haciendo estos años atrás, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya con que nosotros, nada más que con disputazos playoff, pues nuestra meta no es que esté cumplida, ¿no? Está claro que ya no nos vamos a aguantar nada más que con Guardia del Puerto Real, ¿no? Ya hemos jugado los playoffs, no. Nosotros está claro que vamos a jugar los playoffs y vamos a ir con la única mentalidad de intentar ascender, ¿no? Sabemos que es complicado, pero el equipo se está preparando bien, nos estamos preparando tanto físicamente como mentalmente bien y vamos a llegar perfectamente, ¿no? Hay que ver nada más que el tiempo que llevamos entrenando, pues 23 jugadores entrenando sin fallar, pues quiere decir mucho, ¿no? Salvando las distancias, porque yo quiero hacer referencia a lo que es la competición local y cómo estos jugadores a lo largo de estos últimos años, bueno, han compaginado el Ubrique Unión Deportiva con esas competiciones locales en las que, ya decimos, salvando la distancia, se han visto en situaciones como estas de jugar a un partido único para clasificarse. Yo creo que en ese aspecto mentalmente el equipo está preparado para este partido, ¿eh? Por pues experiencia. Más que preparado, ¿no? Sabemos todo lo que estamos dentro del club, pues estamos acostumbrados a jugar partidos así, ¿no? Maratones, partidos a un solo partido, ¿no? Así que, y lo bueno que tenemos también es que nosotros pues no tenemos absolutamente nada que perder. Nosotros todo lo que sea vamos a ganar, ¿no? Tanto si perdemos con el Puerto Real, pero lo primero es dejarlo todo en el campo, como te he dicho, primero por nuestra afición y por nuestro pueblo, ¿no? Que es lo más bonito que hay para poder afrontar el partido, ¿no? Porque en principio vosotros seríais la cenicienta de estos playoffs, ¿no? En comparación por me refiero más que nada, no por el aspecto deportivo, porque habéis demostrado todo lo contrario esta temporada de ser un equipo fuerte y que aspira pues a meterse en esos playoffs, pero por la entidad y por lo que hay en juego, ¿no? Para quizás los otros clubes. Sí, hombre, en teoría somos el rival más débil, ¿no? Tanto económicamente como futbolísticamente, ¿no? No, la verdad es que para nosotros, como te lo he dicho antes, ya es un orgullo el poder estar metido en estos playoffs, ¿no? Compitiendo con equipos no como Puerto Real y Era Industria, que tienen una historia que nos pueden triplicar a nosotros, ¿no? Equipos que vienen casi de Puerto Real, ha estado en segunda B, igual que Era Industria, y son equipos que su presupuesto y su masa social, por lo único que le piden es el ascenso, ¿no? Nosotros no, nosotros llegamos, como tú has dicho, de cenicienta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos hasta, ¿no? Y como siempre he dicho, si el Puerto Real quiere estar en la final, pues va a tener que correr doble que nosotros, ¿no? Porque por nosotros no va a quedar, ¿no? Ni por los jugadores, ¿no? Así que si nos quieren ganar, van a tener que correr bastante. Puerto Real, que por un lado insiste todavía en la vía judicial lo referente a estos playoffs, ya que optaba, exigió y pidió pues el ascenso directo, pero por otro lado están preparando a tope este partido, ¿eh? Sí, ellos están ahí liados también con la justicia, ¿no? Han llevado a trámite, han metido una demanda por la vía judicial, donde se la han admitido, ¿no? Y ahí están, ¿no? Pero como tú dices, pues también al mismo tiempo están estrenando, ¿no? Así que o no tienen mucha fe en la denuncia que van a poner o nos quieren hacer araquiri, ¿no? No sé, la verdad, ¿no? Estrenarse que están estrenando y nosotros igual, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de información y ahora mismo lo único que tenemos que estar centrado es en el día 11, ¿no? Y que el balón empiece a rodar y darle una alegría a nuestro pueblo. Oye, Miguel, que a una semana vista todavía de lo que va a ser ese encuentro, ¿qué tipo de partido espera? Sirviéndole a ellos el empate, ¿tú crees que ellos saldrán a especular? Hombre, yo qué sé, yo te hablaría de como nosotros lo haríamos, ¿no? Nosotros, si nos valiera el empate, pues seguramente no íbamos a salir a empatar, ¿no? En salir a empatar lo único que te puede dar es que te lleve un susto, ¿no? Sabemos que a lo mejor, pues, tampoco es que vayan a arriesgar mucho, ¿no? En fin, nosotros estamos leyendo 15 cases de partido, ¿no? Todos los días vemos un partido diferente, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tenemos que tener claro es lo que nosotros debemos de hacer y ni siquiera preocuparnos de lo que nos van a hacer ellos, ¿no? Nosotros sabemos, y los jugadores lo saben, lo que hay que hacer desde el primer minuto, y eso es lo que vamos a intentar plasmar dentro del terreno de juego, ¿no? Si lo podemos conseguir, pues tendremos mucho ganado. Y si no, como te he dicho antes, ¿no? Si por A o por B no podemos ganar, si lo único que hay que hacer es dar una buena imagen y dejarlo todo en el campo, ¿no? Que cuando salgamos del campo no podamos decir, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro. No, salgo del campo diciendo, me lo he dejado todo y tan contento y para casa, ¿no? Si se da un resultado negativo, ¿no? ¿Con estos condicionantes puede ser que el partido sea parecido al que se jugó en Liga aquí en casa, donde obviamente vosotros tuvisteis que llevar la iniciativa del encuentro y ellos, bueno, también haciendo valer su calidad, pues os esperaron en un principio, ¿no? No sé si el partido de vuelta, el de la segunda vuelta, no recuerdo ahora si fue de similares características, pero ¿tú crees que será parecido a uno u otro? Creo que en verdad ahora mismo que todo es una incógnita, ¿no? Porque ni primero ni sabemos cómo vamos a estar nosotros, ¿no? Ni cómo van a estar ellos, ¿no? Después de 3 meses parados, cuando empecemos a jugar, pues la verdad que Nosotros lo que sí tenemos claro que estamos estrenando bien, ¿no? Y más o menos intentando meter ya lo que es ritmo de partido, ¿no? Es muy difícil con las medidas que hay para poder estrenar, ¿no? Pero es lo que estamos intentando, ¿no? Así que, como te he dicho, es una incógnita, ¿no? Ellos, yo tampoco creo que ellos nos salgan, nos vayan a venir con mucha alegría arriba, ¿no? Uh-huh. A lo mejor sí que nos esperan un poco más, intentar enganchar contra, ¿no? Donde sí son peligrosos, sobre todo con José María arriba, que es bastante rápido y creo que el mejor jugador de ellos, ¿no? Donde querrán hacer un partido lento y todas esas cosas son las que nosotros debemos de evitar, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que tener un partido, hacer un partido con mucho ritmo, un partido donde lo único que nos vale es ganar y para ello lo tenemos que hacer desde que empecemos, desde que nos montemos en el autobús para ir a Arcos, ¿no? No desde que lleguemos allí, ¿no? Miguel, ¿estáis entrenando ya con total normalidad o eso no va a ocurrir al menos a corto plazo? No, con total normalidad la verdad que no podemos entrenar, ¿no? Estamos entrenando en grupos reducidos y sí, claro, no tampoco vamos a engañar, ¿no? Pues la verdad que de vez en cuando a lo mejor por 10 minutitos o algo pues intentamos meter lo que es el grupo entero, pero más que nada tácticamente, ¿no? Porque no podemos jugar partido, no podemos, pero bueno, tampoco nos podemos quedar de las maneras que estamos estrenando y lo que sí tenemos que tener claro es los condicionantes que hay, ¿no? Esto es lo que ha venido y nos tenemos que acomodar y intentar sacarlo como sea, ¿no? Así que, pero que con la entrega y la ilusión que están teniendo los jugadores, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Nos falta un sí a estrenar durante casi un mes y medio que llevamos estrenando, ¿no? Así que eso ya para mí es de agradecer y para mí ya son unos campeones, ¿no? Es fundamental lo que tú comentabas, ¿no? Si la posibilidad de haber jugado o de jugar antes de ese encuentro o algún partido amistoso, habrá que ver también cómo llegan los jugadores, cómo después de un parón de casi 4 meses estamos hablando, ¿no? Tanto vosotros como ellos. Claro, ¿no? Es lo que te he dicho. Ahora mismo una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es mucho ritmo de balón, ¿no? Los entrenamientos mucho con balón para que nos vayamos aclimatando de nuevo a lo que... Pero es muy difícil, ¿no? Es difícil porque no podemos jugar partido amistoso, no podemos competir. Entonces, pues, la verdad que sin poder jugar partido, pues, es como te he dicho, ¿no? Somos una incógnita, ¿no? Pero creo que tanto para nosotros como para la industria del balón de Cádiz y Puerto Real, ¿no? Vamos a hacer incógnitas y a ver cómo sale la situación, ¿no? Si pudiéramos jugar partido amistoso, pues bueno, fuera así lo suyo, ¿no? Teníamos ahí uno casi con el RDCC cerrado, pero por una cosa u otra no se ha podido realizar, pues entonces... Y no es lo mismo a lo mejor que jugar un partido entre nosotros, ¿no? No es lo mismo porque no es la misma exigencia que jugar contra un rival, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, son las circunstancias y son para los cuatro igual, ¿no? Así que esperemos que cuando saltemos allí al campo del arco, ¿no? Pues el equipo para que estos 3 meses, pues como si no fueran pasados, ¿no? Uh-huh. Y sigamos con la racha que estábamos antes del confinamiento. Físicamente y mentalmente, ¿cómo ves ahora mismo la plantilla? Físicamente, la verdad que estamos bastante bien, ¿no? Tenemos nuestros problemillas, ¿no? Jugadores tocados, son normales, ¿no? Pero para esto tenemos la plantilla amplia, como te he dicho, ¿no? Que estamos esperando los 23 jugadores, aunque de los 23 tenemos una baja, que es la de Gago por sanción. Uh-huh. Y son 22, ¿no? Una vez que lleguemos allí, pues hay que dejar 4 jugadores fuera de la convocatoria. Uh-huh. Y la verdad que el equipo físicamente es para verlos estrenar, ¿no? Como están estrenando, ¿no? Un equipo que no para de hacer todas las cosas bien, ¿no? Y la verdad que estamos bastante bien, ¿no? Así que ahora lo único que nos espera y mentalmente también estamos que nos salimos, ¿no? Así que estamos preparados para lo que nos viene, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, Miguel, ¿podrás disponer de esos 22 jugadores de cara a esta final? Bueno, al hacer la convocatoria no me gustaría estar en tu pellejo, ¿eh? No, claro, pero eso también es lo bonito, ¿no? Lo que te he dicho, ¿no? Tenemos 22 jugadores y ahora es lo bonito, que hay que elegir, ¿no? Hay que elegir a quién va de afuera y a quién va a meter dentro, ¿no? Pero bueno, ya entre ellos, entre todos nosotros mismos, pues tenemos que estar preparados y ser conscientes de lo que nos espera, ¿no? Así que tampoco es tan difícil, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya se sabe que la próxima semana, tendréis que pasar el segundo de los test serológicos de detección del coronavirus. El primero se pasó satisfactoriamente y tengo entendido ahora que este segundo lo tendréis que hacer el próximo lunes. Sí, el próximo lunes nos han dado cita en Beiman, ¿no? Donde tenemos que ya que pasar el control antes del encuentro, ¿no? Así que el lunes pues iremos a pasar a ustedes y esperemos que salgan todos otra vez positivamente como salieron la última vez, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a decir, esos primeros test no hubo ningún... Bueno, fueron todos negativos, ¿no? No, no, la verdad que no tuvimos ninguno negativo, ¿no? Así que eso es lo más importante, ¿no? Que no hay ningún negativo y esperemos que pues, esta vez siga igual, ¿no? Que no hay ningún positivo, quiero decir que... Eso, que no hay ningún positivo, ¿no? Que no hubo ningún positivo y esperemos que el lunes pues siga igual, ¿no? Sí, pero ¿estos te revelaron si alguno de los jugadores había pasado la enfermedad? Claro, no. Los jugadores ninguno no lo han dicho, ¿no? Simplemente no dicen si es positivo o negativo, ¿no? Ajá, vale, vale. Así que esperemos, ¿no? Tampoco creo que nos hayan hecho unos test... Muy exhaustivos. Creo, ¿no?, que han sido los rápidos ahí, exactamente, ¿no? Bueno, y a estas alturas ya, Miguel, se confirma que en el Antonio Barbadillo de Arcos solo podréis acceder los componentes de los dos equipos. Ahí estamos en ello también, ¿no? No sabemos si vamos a poder entrar todos. Nosotros vamos a intentar que, por ejemplo, la gente que viene con nosotros toda la semana pues pueda entrar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por nuestra gente, por no dejarlo en la calle, ¿no? Todos los que nos acompañan, ¿no? Nos gustaría que pudiera entrar gente, pero es una cosa que no está en nuestras manos, ¿no? Y solamente debemos de hacer las directrices que nos mandan, ¿no? Esperemos que de aquí a la semana que viene, pues a ver si tenemos noticias de que nos den entrar gente, ¿no? Lo que sí podemos decir es que ya se anunció que el partido se podrá seguir por señal de televisión, ¿no? Por parte de sí, la... También es, sí, por mediante Federación se podría seguir por vía internet, ¿no? Pero también estamos ahí intentando a ver si Canal Sierra pues lo pudiera emitir para que el pueblo lo viera, ¿no? Ya en el momento que sepamos algo también, pues lo iremos todo comunicando, ¿no? Pero ahora mismo está todo muy parado y no sabemos absolutamente nada. Recordemos que ahora mismo solo es permitido la entrada en, al menos lo que estamos viendo en... Sí, porque los derechos los tiene Onda Cádiz, ¿no? Entonces, sí, pues seguramente será nada más que Federación o Onda Cádiz la que retransmita el partido. Lo que queremos decir, que ahora mismo lo estamos viendo en el fútbol profesional, solo se admite la entrada de los operadores de cámara, ¿no? Digamos de... entonces, por ahí... pues podemos vislumbrar que posiblemente el partido se pueda seguir por señal de televisión para todos esos aficionados que no se van a poder desplazar, que es sobre todo es una pena. Bueno, ya para ir terminando, Miguel, ¿cómo va esa campaña a través de las redes, esa campaña de apoyo al equipo con la venta de esa bufanda? Pues ahí estamos liados, ¿no? Esperando que se vendan las máximas posibles, ¿no? Y desde aquí, pues, primero dar las gracias a todos los que ya han comprado su bufanda y esperemos que podamos vender muchas más, ¿no? Como te he dicho, ¿no? En esos momentos así es donde van notando el aliento de la afición, ¿no? Y sabemos que está con ellos, que están con nosotros y por ellos son por los que debemos de dar el 100%, ¿no? Recordemos que hay varios puntos de venta, sobre todo en bares, ¿no? Donde se puede adquirir. Sí, hay unos cuantos bares, ¿no? Ahora mismo no sabría enumerarte los todos, ¿no? Pero unos cuantos bares y todo el que quiera a lo mejor una bufanda, pues, poniéndose en contacto con alguien del club, vale también, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué tenéis planificado para la próxima semana? Para la próxima semana, pues, estrenar fuerte y deseosos que llegue el sábado, ¿no? Sin que parece que no va a llegar nunca, pero esto está pillado, ¿no? Ya nos queda esta semana entrenado y el viernes, y la semana que viene, pues nuestra semana de entrenamientos normales, ya nada más que preparando lo que será el partido del sábado. Pues ya decimos, hay que ir ya calentando lo que van a ser esos playoffs, porque es que lo tenemos a la vuelta de la esquina y va a ser el momento más importante de la temporada, sin duda deportiva, después de todo lo que ha pasado. Al final, por lo menos, los aficionados al deporte nos vamos a encontrar con ese premio de emoción y de la posibilidad de que el Lubrica Unión Deportiva pueda ascender, ¿por qué no? Tiene ahora mismo sobre el papel las mismas posibilidades que el resto de equipos, y eso sería pues todo un logro, ¿no? Teniendo en cuenta pues cómo se ha creado el equipo, cómo funciona y ante qué conjunto, ante qué clubes se va a enfrentar en estos playoffs. Sin nada más que añadir, Miguel, no sé si tú quieres hacer alguna puntualización. Pues nada, ¿no? Solamente decir que nuestra afición que esté tranquila, que lo vamos a dejar todo en el campo y vamos a intentar primero vencer al Puerto Real, ¿no? Y intentar llegar a lo que sería ya el gran sueño, ¿no? A esa gran final, ¿no? Así que por nuestra parte nos va a quedar y esperemos que todos juntos lo podamos conseguir, ¿no? Ya nosotros hablaremos también la próxima semana, cuando quede ya pues menos tiempo, ¿no?, de cara a ese partido y ya esté todo más cerrado. Miguel, que te agradecemos como siempre que nos hayas atendido, que sigáis trabajando de esta manera, que tenéis todo el respaldo de un pueblo, todo el apoyo de un pueblo que está detrás vuestra para este partido, y esperemos que la suerte os acompañe. Pues venga, Jesús, muchas gracias a ti también. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final al programa de hoy, en el que nos hemos centrado en esa última hora del Ubrique Unión Deportiva de cara a lo que van a ser los playoffs de ascenso a División de Honor. Ya saben, el próximo sábado, día 11 de julio, Antonio Barbadillo, 9:30 p.m, Puerto Real, Ubrique Unión Deportiva. Toda la ilusión de una afición, toda la ilusión de un pueblo detrás de ese partido que, sin duda, como hemos comentado, va a ser el más importante, o es el más importante de la historia del Ubrique Unión Deportiva, por todo lo que conllevaría el lograr el ascenso a una categoría ya de postín como sería y es la División de Honor. Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo miércoles con más asuntos sobre la actualidad deportiva, y ahora se van a quedar con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.